Profe, se trata de un niño que tiene 11 años, desde primero y después, o sea, que le gusta lo del espacio. Y pues él dijo, quiero ir a Marte, y lo dijo sucesivamente. Y fue a Marte. Oye, no me pregunté cómo, pero fue a Marte. Ni yo sé cómo fue. Pero bueno. Tiene un superpoder que es que puede viajar en... Es como un viajero de tiempo, que él puede viajar en diferentes mundos. Y él crece. Y ya tiene dominado como el poder. Y pues va a un mundo paralelo donde lo habitan aliens. Y se pregunta por qué está haciendo una fila. Y no sabe entonces la respuesta. Entonces se va. Y hace uno de los chulos de los... Hace chulos de los países que ya ha viajado. Digo, de los mundos que ya ha viajado. Y pues más adelante encuentra un villano que solo señalando el país lo gobierna porque él quiere gobernar todos los estos, como Napoleón Bonaparte, algo así.